Sociedad Deportiva de Ferrer. Vimos todos con fuerza para ganar. Este equipo y de amigos se ilusionó. O deporte ante todo para nos. Es humano, alegre de valor. Con esfuerzo y con xogo de brillar. Entre equipos de muy grande valor. Con certeza que vamos a ganar. Y otro trofeo se.